Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos, como dice nuestro intro, al primer radio show en vivo de Radio Universidad Veracruzana. Y esto porque el entusiasmo, la animosidad que queremos tener siempre para que la gente vaya al teatro. Así es. Así es. Entonces, aunque haga frío y eso tienda a llevar a la gente a la depresión, no, aquí no. Por favor, arriba corazones. Y todos al teatro. Pero además, porque siempre es un gusto y no me canso de repetirlo cada vez creo que hago el programa. No tanto, estoy exagerando. Que fue muy buena idea cuando se me ocurrió hacer un programa de teatro. Claro. Porque con la gente de teatro, pues tienen una de una riqueza muy amplia de ideas, de propuestas, de géneros teatrales y de personalidades. Y nos encanta que aunque ya vamos a cumplir 7 años con el programa al aire, todavía vamos recibiendo gente que llega por primera vez al programa. Y esta es una de esas ocasiones en que es un gusto recibir a la maestra Maliyel Beberido a Escenaria Radio. Por favor. No, muchas gracias por la invitación, porque Escenaria pues es ya un referente precisamente para el teatro en Jalapa, y pues es un honor estar aquí, es un gusto poder platicar con tu público. Sí, entonces pues empezamos ahí, dijimos de a poquito a ver cuánto tarda, y yo creo que tiene para no terminarse. Claro. Escenaria, porque el teatro en Jalapa tiene una historia muy larga, unas raíces muy profundas que se están llevando a florecer la escena que se forma en Jalapa y que ahora tiene brotes muy importantes. Claro, en diferentes latitudes. Así es. De del país y no está lejos aventurar que del mundo. Y entonces se oye hablar de Jalapa en todos lados. Así es. Entonces es un gusto que esté con nosotros la maestra Maliyel Beberido, quien está a cargo de Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Sí. ¿Cuánto tiempo ya, maestra? Pues ya también voy para 7 años. Ya también para 7 años. Sí, vamos a la par. Claro. Vamos a la par. Claro, desde luego que además de la promoción cultural en la Universidad Veracruzana, pues es una mujer de letras. Entonces, bueno, habrá quien la identifica y la conoce por su poesía. Pues sí, muchas gracias. Pero bueno, ahora lo que toca es ponerse la camiseta y de la promoción. Exactamente. Claro, dice la maestra, porque no me hagan recitar versos ahora. No. Que no vine a eso. No, porque Casa del Lago ha sido un proyecto que bueno, a mí me entusiasma mucho, me entusiasma todos los días. Y bueno, tengo que decir que es un proyecto que se realiza y que se confirma todos los días gracias a un trabajo en equipo. Claro. Yo agradezco siempre a mi equipo que se pone las pilas, que se pone la camiseta, que tiene iniciativa y que pues ha mantenido este lugar con la actividad que tiene ahora. Y que ofrece un abanico de actividades diversas. Así es. Bueno, una de las cosas que yo quería comentar es que, bueno, como ustedes saben, tenemos el techo del Foro Miguel Herrera en rehabilitación desde hace ya bastante tiempo. ¿Sí? No hemos podido reabrir el foro porque, bueno, cuando hay este tipo de intervenciones siempre surgen complicaciones, cosas que no esperábamos. Pero yo espero que ahora sí, ya vamos por menos y ya lo vamos a reabrir. Pero a pesar de que no hemos podido tener actividad en el Foro Miguel Herrera, hemos tenido mucha actividad en Casa del Lago. El año pasado tuvimos 130 eventos. Claro que estoy hablando de música, teatro, danza, cine, artes plásticas, literatura y claro, otros. La actividad teatral se ha visto reducida porque nuestro foro principal pues está poniéndose bonito, poniéndose guapo. Claro. Pero eso no quiere decir que hayamos dejado el teatro de lado. Hemos tenido algunas propuestas y este año pues vamos a arrancar con cosas muy, muy interesantes. Por eso tenemos aquí... En el aspecto de teatro. Exactamente. Es la parte, es el engranaje que casa exactamente con este espacio radiofónico, pero desde luego pues no dejamos de fuera la oportunidad de que nos pueda mencionar las otras eventos, actividades que se vayan a presentar en lo inmediato. ¿Quién la acompaña, maestra, si es tan amable? Pues nos acompaña Analía y... Pedro. Pero di tu nombre real. Bueno, mi nombre real es Piotr Ukiański, pero todos me dicen Pedro, no sé por qué. Porque es más fácil para nosotros. Claro. Pues ellos nos llegan de lejos. Muy bien. Esta es una compañía chileno-polaca, así se presentan ellos mismos, uh-huh, y nos traen un extraordinario espectáculo que se llama Maruja Ambulante, del cual... Ya ellos nos darán más detalles. Vamos a tener funciones ya este fin de semana, así, uh-huh, que vayan marcándolo en su agenda. Es una propuesta teatral con marionetas y además a través de décimas. Entonces, todo esto me parece que va a ser muy atractivo. Claro. Y de pronto aquí en Veracruz oímos décimas. estas eran diferentes, pero ajá, pero bueno, es un ejercicio de dramaturgia, poesía y bueno, con las realidades sociales que nos tocan actualmente. Maruja Ambulante. Maruja Ambulante. Cuéntenos de ¿Me acerco un poquito? ¿Claro? Sí, claro. Bueno, yo vengo de Chile, él viene de Polonia, somos Teatro Entropía y, uh-huh, estamos girando por Latinoamérica hace 3 años, y hace 2 años y medio que estamos con el proyecto Maruja Ambulante, que terminé de escribir y ahora recién en Oaxaca, pero que todo el tiempo hemos ido sumando partes al monólogo. Está escrito en décimas porque, bueno, la inspiración también en el sur de la décima viene por Violeta Parra, claro, Nicome de Santa Cruz en Perú, y así una seguidilla de poetas en toda Latinoamérica. Y está, bueno, inspirada en las mujeres de mi familia, mujeres que a la edad de 70 años nunca han podido cambiar ese patrón de relación amorosa, esa necesidad de ese apego, uh-huh, ¿no? Entonces lo vi como una importante manera de expresarlo a través de la décima, como también se ha utilizado como lucha, siempre como protesta a través de la décima, como lo hacía Violeta Parra, con los mineros, con los campesinos. En este caso me parecía interesante poder llevarlo hablando de la violencia hacia la mujer, de la violencia machista. Realidades semejantes, ¿no? En todos los países de América Latina. Exactamente. Entonces, bueno, así es como nos unimos nosotros, el psicólogo y filósofo, y así escribimos este texto para transmitir esa necesidad de desahogo a través del monólogo, ¿no? De decir, necesitamos hablarlo, necesitamos expresar lo que nos está pasando para buscarle una solución. ¿Esto lo construyes como varias historias o construyes la historia de una sola mujer formada de experiencias de diversas mujeres. Bueno, es la historia de una mujer principalmente, Maruja, que a través de la búsqueda de su marido, una pérdida metafórica, hace que salga de su casa a hablarlo, a buscarlo, y a través de esa búsqueda se da cuenta de que ya no era necesario buscarle más, sino que entender que ella se podía valer por sí sola. Que ella podía ser completa. Exacto. Y también el poder reflejar su historia en otras mujeres, el contarlo, y así es como decide viajar y salir de Argentina para poder, porque es argentina, y habla de la milonga y del tango. Ajá. Entonces, bueno, también es por eso que sale, para poder reflejarse en esas mujeres de Latinoamérica. Y ahí es como nosotros también, en nuestro viaje. Exacto, qué bonita analogía. Sí, que el personaje sea ambulante, sí, como ustedes mismos. Exacto. Y es así como Maruja fue encontrando a mucha mujer en el camino. Y bueno, muchas mujeres también nos fueron preguntando qué pasa con Maruja, qué ha ido sucediendo. Uh-huh. Y ahí es cuando decidimos agregarle una segunda parte al monólogo, y es cuando habla de la historia de las mujeres que se ha ido encontrando y de ella en ese encuentro. ¿Ya van contabilizando las presentaciones? ¿Cuántas llevan? Sí. Tu hombre de los números. Sí, yo sé que año pasado hicimos en alrededor de 130 presentaciones. Ah, son bastantes. La mayoría en México y unos cuantos, 15 en Guatemala, creo que algo así. Sí. Pero en total, desde Colombia, no tengo idea. Porque empezamos en la calle. Empezamos, sí, en espacios pequeñitos en Colombia, a poquito después íbamos de viaje creciendo. Y también el proyecto estaba creciendo bastante porque la presentación no basta solamente con la obra de puesta de escena, porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que quiere hablar, quiere tocar la tema, le interesa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que a terminar la presentación abrimos el foro. Todas las personas que están presentes pueden hablar y compartir sus sentimientos, pensamientos o su opinión sobre el tema. A veces algunas personas que tienen su experiencia propia sobre el tema comparte, y es muy fuerte pero muy bonito, porque claro, también hay un impacto emocional en estas personas, pero también a todas las personas que la escuchan, que también pueden entender en otros ángulos las historias de estas personas. Claro, porque el teatro busca emular la realidad, pero ya en ese momento sí, pues es de verdad lo que la gente cuenta. Se cristaliza, se cristaliza, y hay un encuentro entre la historia contada y la historia personal. Uh-huh. Entonces, bueno, hablabas de analogía entre los viajes. Es que es el viaje de Maruja, es el viaje de la compañía y es el viaje interior de cada espectador en la función. Qué bonito, sí. ¿Cuánto está durando en escena? Alrededor de 40 minutos, sí. Alrededor de 40 minutos la parte teatral, pero sí, como dicen, después se abre el diálogo. El diálogo, sí, con el público. ¿Y ahí qué experiencias han tenido? ¿Todos los públicos son igual de abiertos? No todos, pero... ¿A contar sus cosas? Pero sí hemos ido, por ejemplo, hemos ido a comunidades donde nos ha llamado mucho la atención eso de que hay una comunidad, por ejemplo, que solamente hablan mujeres. Claro. Y en otro, pero porque se va dando. No, uh-huh, no siento que haya sido como un acuerdo. Y en otro, solamente hombres. Y a veces queremos preguntarle a mujeres qué piensan y no pueden, no sé, qué hay ahí en esa experiencia. Pero ajá, sí, han habido de todo tipo de opiniones, de sensaciones. Ha habido una mujer, de hecho, que tenía como unos 65, 70 años, se nos acerca y dice: acabo de dejar a mi marido ayer. Estoy viviendo esta situación y Maruja me dice, tengo que seguir adelante y apoyarnos de quienes tenemos a nuestro alrededor. Y sobre todo es eso lo que nosotros invitamos a expresarnos y a ver a quienes estamos a nuestro alrededor para que nos apoyemos entre sí. Bien, pues ahora vamos a darles un dato importante a nuestros radioescuchas. ¿A qué horas? ¿Y qué días las funciones? Claro, las funciones son viernes, sábado y domingo. La función del viernes es a las 20 horas, 8 de la noche, y sábado y domingo los esperamos a las 7. A las 7. ¿Y en Casa del Lago? En Casa del Lago UV. UV allí, una ubicación muy céntrica en Jalapa, muy conocida. Así es. Entonces es muy fácil de llegar. ¿El costo de entrada? El costo de entrada es de 80 general y 60 con credencial. Sí, 60. Quiero acotar un detalle, que claro, la marioneta es tamaño humana, que es una marioneta híbrida, ajá, escala humana, que no es marioneta pequeñita. Ah, muy bien. Sí. Se hizo, ya lo había mencionado, maestra, ¿verdad? Sí. Que es con una marioneta. Maruja es una marioneta. Sí, para que vayan a conocer ese cuerpazo que tiene marioneta. La marioneta, la maruja. Sí. Que les baila, les canta y les trae también esa melancolía de la milonga y del tango. Y del tango. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8. Viernes a las 8, sábado y domingo a las 7. A las 7. ¿Hay alguna forma de hacer reservación? No, nada más les pedimos que lleguen con temprano. Con anticipación. Con anticipación y pues ahí los estaremos esperando. Claro, es un bonito lugar como para andar de paseo por allí. Sí, las puertas del foro, bueno, las puertas de Casa del Lago se abren una hora antes de la función. Uh-huh. Entonces, pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Vamos a hacer un corte para identificar el programa, regresamos. Tenemos otros invitados que nos vienen a platicar de su obra que se presenta en el JJ Herrera. Y bueno, Casa del Lago tendrá otras cosas. Hay que invitarnos también. Volvemos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Qué rápido regresamos. Está con nosotros también Francisco Jácome de Andrónicos. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Andrónicos Producciones. ¿Quién te acompaña, Francisco? Mi nombre es Sandra y soy actriz en Calígula. En Calígula. Se presenta en el Teatro JJ Herrera este fin de semana. No. No. Primero y 2 de febrero. Primero y 2 de febrero. ¿Qué nos cuentan de Calígula? Bueno, pues Calígula es una producción de Andrónicos. Calígula es un espectáculo de máscara experimental. Está inspirado en el teatro no japonés. Es una adaptación del texto Calígula de Albert Camus. Uh-huh. Y bueno, este proyecto es un espectáculo pues que engloba muchas artes, el teatro, la música, las artes plásticas, porque bueno, tomando la referencia del teatro no tiene pues todos esos matices. Claro. Entonces, obviamente no es una obra de teatro, no. Uh-huh. Se implica muchísimas cosas y toda una cultura y todo un ritual. Sin embargo, para poder contar Calígula, pues tomamos ciertos referentes. Por ejemplo, para crear un personaje se necesitan dos actores. Uno que le da vida corporalmente a través del lenguaje corporal y otro actor que le da la voz. Como las máscaras son completas, pues hay la imposibilidad de que el actor que está actuando hable. Entonces, hay una parte donde está el coro, donde cada actor hace la voz de cada personaje. Entonces, son 10 personajes, 10 actores en total, 5 con máscara y otros 5 que están en el coro. Además de los músicos que nos acompañan, que es un chelista y un percusionista. Y además de eso, pues bueno, el escultor que hizo las máscaras y el vestuarista que pues nos hizo el favor de hacernos todo el vestuario, que también es un artista plástico. ¿Cuántos personajes tiene la obra? Pues la obra original tiene muchísimos. Bien, pero su propuesta. Tiene como 30 personajes. Pero en esta adaptación que se hizo, se hizo un trabajo como de depuración. Uh-huh. Donde varios personajes se combinan en uno solo. Los mismos personajes que tuvieran como ciertas similitudes, tanto en incluso en, ¿cómo se dice? De rango, por así, ajá, decirlo, se combinaron para crear uno solo. Por muy ejemplo, bien. El personaje de Calígula y el personaje de Cesonia son los cinco personajes que no se combinaron, que así se dejaron tal cual. Pero el personaje del anciano, que en este caso es Mereya, representa a todos los sabios, todos los patricios, todos los servidores muy del bien. Reino. El personaje de Helicón, que es el personaje de guerrero, representa igual a todos los guerreros, a todos los poetas. Y el personaje se hizo una adaptación porque pues el texto original no es para un montaje no realista, para un montaje no de máscaras, ¿no? Ajá. Entonces se eligió hacer una alegoría de la muerte, donde pues ella representa a todo el pueblo enfurecido por el caos que está presentando Calígula, ¿no? Entonces, pues se hizo esa adaptación y con cinco personajes pues intentamos contar la historia de Calígula. La misma historia. Cinco personajes que, por lo que nos dices, interpretan... Son 10 actores. 10 actores. 10 actores. Es un trabajo. Es un trabajo, sí. De pronto... La adaptación, ¿quién la hizo? Yo. cabe mencionar que este trabajo fue un proceso de mi trabajo de titulación. Ya sé, sí. Pero en esos momentos la dirigió otro director... por distintas cuestiones, él ya no pudo seguir con el proyecto, y bueno, la tarea era que yo montara todo, ¿no? No usara absolutamente nada de su dirección. Entonces, pues con lo que aprendí de él y de los maestros de ahí de la facultad, pues se hizo una nueva adaptación. Incluso porque muchas de la primera versión que se estrenó hace un año, muchos maestros me comentaban que faltaba darle más sentido dramático, porque se perdía de pronto la historia, como que eran muchas imágenes, pero no entendías realmente qué estaba pasando. Uh-huh. Entonces se hizo de nuevo un trabajo de adaptación junto con los nuevos actores y se dividió el texto en 5 cuadros, para que en 5 cuadros se pudiera contar como esa historia. Entonces el primer cuadro pues representa como el ritual que hace el anciano, donde siempre se me olvida esta palabra, sale en Edipo Rey también. El que ve a futuro. El oráculo. Siempre se me olvida. El oráculo, donde por medio de un ritual se presenta este oráculo, ¿no? Donde el anciano profetiza de cierta forma el caos que va a venir a ser Calígula. Uh-huh. En la segunda parte, pues es los personajes menos Calígula, que pues están conflictuados porque no está Calígula, desapareció Calígula, no saben dónde está, entonces el reino también está haciendo un caos. Tercera, pues Calígula ya aparece, pero ahora con estas nuevas ideas existenciales de las que regresó, porque murió su hermana Drusila, que al mismo tiempo también era su amante. Entonces fue un impacto tan grande para él que de pronto ya nada le parece satisfactorio, ya nada tiene sentido. Que de cierta forma ahí vienen las ideas filosóficas de Albert Camus, porque pues Albert Camus pues usó el teatro para... en especial en esa obra, para pues sí, poner sus ideas filosóficas existenciales. Entonces ya, cuarto, pues Calígula llega a tener el poder absoluto, que este poder se vuelve absurdo porque ya no le sirve de nada, ya tiene tanto que pues ya no puede hacer más. Entonces lo que quiere es conseguir la luna, que es lo imposible para él. Entonces pues todos en el reino lo tachan de loco, porque ¿cómo vas a tener la luna? Y es imposible. Entonces Calígula elabora un plan para que los mismos del reino hagan que él pueda trascender para alcanzar la luna. Albert Camus decía que esta obra era sobre el suicidio perfecto, porque Calígula no se iba a afectar él solito, él no se iba a matar, iba a hacer que los otros lo mataran para que él pudiera trascender y poder alcanzar la luna. Que bueno, prácticamente en eso serían los cinco cuadros que representamos. Calígula, ¿se presenta? Repítenos. El primero y segundo de febrero a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Teatro JJ Herrera, que tiene un aforo importante. Sí. Sí, más de 300. Sí, con 300, como la sala chica más o menos. Más o menos, sí. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Las localidades qué precio tienen? En los días de función, en general está en 100 pesos y estudiantes, INAPAM y todas las credenciales que puedan llevar. Muy bien. 80. Muy bien. conste, el público no sabe. Va a llegar y nos va a sacar. Menos la de trabajo, esta no la llega. Sí, y ahorita estamos manejando una preventa. Muy bien. Que estén 60 pesos todas las localidades. No, pues muy bien. Y se están vendiendo de lunes a viernes en la taquilla del JJ Herrera de 9 a 2 de la tarde. Y también en un restaurante que se llama Las Cucharas, que está en Jalapeños Ilustres, número 82. Uh-huh. Ahí se están vendiendo las localidades de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, también una invitación para que compren en preventa, porque son, pues, cierto número de boletaje, no se van a vender todas, ¿no? Entonces, claro, para que, pues, aprovechen ahorita que hay descuento. Esa es una oportunidad para... Advertidos con tiempo, pues claro, hay que aprovechar. Sí. Claro que sí. Es una oportunidad para el público que por una parte se compromete anticipadamente uh-huh. a ir al teatro. Porque muchas veces estamos escuchando el programa de radio, la entrevista que hacen en televisión o leyendo el periódico y decimos, vamos a ir. Se me antoja, Me antoja, ajá. Sí, no. Pero resulta luego que el mero día ya no fuimos. Entonces, el comprometerse anticipadamente... Sí, ya tienes el boleto y dices, pues, por ahí, ahora hay que ir. Y el frío no debe ser pretexto para ir al teatro, al contrario, el frío es un buen motivo para ir al teatro. Claro. Ahí nos reunimos, ahí nos cobijamos sí. y aprovechamos. Se genera calor allí, ¿verdad? Claro. Sí, sí, definitivamente. Entonces, y bueno... Por comprometerse anticipadamente se tiene el beneficio de tener un precio preferencial. Claro. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Por si acaso no tenemos la credencial que nos adjudica el descuento. Exactamente. De pronto dices, ya no soy estudiante. La credencial del Club Quintito. Exacto. Ya sí. No soy estudiante. Sí. Todavía no tengo la del INSEN o no la quiero sacar. Sino para qué me pinto las canas y todo. Entonces, con la preventa. Sí, ya, ya está. Ahí accesible está. Accesible incluso. Sí, 60 pesos. Accesible. ¿Cuánto está durando en escena? Aproximadamente 50 minutos, 50, 55. 50 minutos, sí. Claro. Vean sus publicaciones en redes sociales, que están las fotografías de los actores, las actrices y demás. No sé si tienes en memoria sus nombres. Son muchos. Bueno, al menos son 10 para los 5 personajes, sí, de los que se acuerden. Ajá. Bueno, yo represento a Cesonia, soy la voz de Cesonia. Tú haces el doblaje, dirían. Como un doblaje en vivo. En vivo, ajá. Y la actriz que hace todo el trabajo corporal se llama Lara... Lara Belet, bien. Sí, Calígula, pues yo lo interpreto. Ajá. Con máscara, y la voz es Otoniel Barrios. Guerrero es Andrés Bello. Uh-huh. La voz es Javier Barcelata. Uh-huh. La alegoría de la muerte, por estas funciones nos está acompañando Ishbel Bautista, y la voz es Cintia Sánchez. Uh-huh. Y qué otra falta, Mereya, que es el anciano, está interpretado por César Raciel, y la voz es Emiliano uh-huh. Hidalgo. En la parte musical, el percusionista Edsel Araujo y el chelista Mario Cetina. Músicos en vivo. Sí, así es. Ya. Bueno, quise que en la medida de lo posible mencionaran los nombres de su reparto, porque vi que así lo están haciendo y porque ocurre que no siempre o pocas veces se hace. Claro, ¿no? Y hay que darle crédito a todos los participantes. La mayor parte de las veces, tradicionalmente acá en Jalapa, se da crédito de la compañía, de la dirección, del director, sí, y del autor. Y de actores no tanto. Con todo y ello, ya hay algunos actores en Jalapa que son muy identificados. Claro. ¿No? Y de pronto ya el actor de pronto tiene como que su público, la actriz. Y hay que estar muy pues muy pendientes de toda esta nueva generación que está haciendo nuevas propuestas y nuevos planteamientos. Hay que ir recordando sus nombres, porque más adelante seguramente que van a sobresalir, van a tener éxito, y será bueno acordarnos. Ah, pues yo lo vi en sus inicios. Ah, claro, yo lo vi en Calígula. Sí. Exacto, sí. Sí, también, bueno, hablando de darle crédito a todo el equipo, pues faltan un montón de personas. Sol Marina Onairam es la asistente de tanto de producción y de dirección. Uh-huh. El escenógrafo se llama Felipe Guzmán. El escultor que nos hizo las máscaras se llama Hugo Fiol. Y el artista que nos hizo los vestuarios se llama Rodolfo Salmerón. Entonces es como todo un equipo como muy grande, en el cual pues no se ve pues luego, o sea, o el público no sabe como qué hay más allá. Sin embargo, pues para el trabajo de máscara, pues es todo un proceso. Hay todo un equipo, sí. Para sí. el trabajo de vestuarios hay todo un equipo también. Entonces, pues sí es bueno que el público sepa que no solo son los que estamos actuando ahí, sino que alguien se está echando el marcaje de luz, alguien se está echando ahí, que, por ejemplo, las máscaras de cada determinado tiempo, pues van a restauración, porque pues sí se desgasta un poco, y entonces, pues bueno, todo el tiempo, creo que es un montaje que todo el tiempo tiene vida, porque así lo demanda, ¿no? O sea, se tienen que hacer reparaciones, se tienen que restaurar las máscaras, los músicos, por ejemplo, la música también va cambiando mucho, depende como lo que vayamos buscando como claro. equipo, tanto sus propuestas propias uh-huh. de que los músicos ven la obra y dicen, ah, creo que aquí podemos meter estos sonidos y aquí otros, y aquí estos, y aquí estos. Entonces se vuelve algo muy rico en general porque uh-huh. tanto los actores aprendemos de los músicos como de los músicos de nosotros y bueno, se va creando pues un espectáculo así. Andrónicos Producciones ofrece al público Calígula. Los días, repitamos. 1 y 2 de febrero. 2 de febrero. Teatro JJ Herrera a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Bueno, quédense ahorita. Sí, sí. Encontramos un nuevo pretexto para invitar de nuevo al público. Vamos a ver la maestra, ¿qué otra cosa nos invita en Casa del Lago? Pues bueno, continuando con la actividad teatral, aprovecho para contarles que el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero vamos a recibir al colectivo teatral Noctámbulos con un espectáculo que está hecho de varias historias. Son 5 historias breves, uh-huh. sí. Como 5 escenas, digamos, pero son 5 historias breves. Diferentes entre sí, pero todas evocando la muerte, las figuras terroríficas, las pesadillas, monstruosas. Los monstruos, ese tipo de cosas. Les voy a dar los títulos de estas 5 pequeñas obras. Es El vampiro vegetariano. Bueno. Una que se llama Domingo, nada más. Nada más. Deja un poco de misterio ahí. Gato negro, Rosita y Camila. Son cinco historias, también es una compañía muy joven. Ajá. Es una propuesta nueva. De hecho, ellos hicieron este montaje que se llama Noche para Noctámbulos y el grupo se quedó con el nombre de Noctámbulos. Se quedó con el nombre del colectivo Noctámbulos. Y aquí tengo los nombres de los participantes. Son Mónica Ruiz Bravo, Katia Lagunes, José María González, Víctor Flores, Luis Enrique Castro, Sandra Campuzano y Hernán Manzano. ¿Y van en un horario habitual de teatro? Sí, vamos a tenerlos igual, viernes a las 20 horas, sábado y domingo a las 19 horas, o sea, 8 de la noche viernes y uh-huh. sábado y domingo a las 7. En horario tradicional de teatro. Exactamente. Entonces, bueno, pues este fin de semana tenemos a Maruja Ambulante, después va a estar Calígula. Allá en JJ Herrera. Y pues el siguiente fin de semana, que es 7, 8 y 9 de febrero, tenemos a Noctámbulos. A veces parece que nos ponemos de acuerdo. Así como para que no se hagan competencia. Sí, así estamos bien, ¿verdad? Sí, no, sí. Un día acá, luego allá, y así no hay problema. Así es. Ni nada. Fíjese que esto de Noche para Noctámbulos como que se antoja para que un día fuera en funciones más noche, más ¿no? noche. O sea, ya definitivamente como de medianoche. A lo mejor hay complicaciones, hay administrativas, porque se cierre antes y demás, pero así como para ir a la medianoche. Sí, ahora, bueno, también tenemos que cuidar a nuestro público y no queremos que ande circulando muy tarde en la noche. Entonces, por eso las funciones de sábado y domingo son a las 7. No se entusiasmen, amigos. Y ya luego veremos la posibilidad de hacer esto de funciones nocturnas. Noctámbulas, realmente noctámbulas, ¿verdad? Bueno, el teatro hace la magia. Sí. Sí, ¿no? Nos va a meter en ambiente. Nosotros llegamos, se apaga la luz, una voz nos dice ahí, o nos ponen las 12 campanadas, pum, y aunque sean las 8 de la noche, ya estamos medianoche. Esa es la parte buena del teatro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así es. Bueno, pues esa otra oferta teatral. Uh-huh. ¿Y en otras actividades, maestro? En otras actividades, bueno, pues vamos a tener la semana del 10 al 14 de febrero, vamos a tener las jornadas del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, uh-huh, con un programa que hemos armado también con en coordinación con la Subdirección de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento. Claro. Y bueno, como Casa del Lago es la Casa de las Artes y lo que nosotros hacemos es la difusión de disciplinas artísticas, vamos a presentar las ciencias, pero relacionadas siempre con el arte. Con el arte. Entonces tenemos el lunes la presentación de un libro de divulgación infantil. Bueno, un libro de divulgación de la ciencia dirigido a niños. A niños. El martes, que es el día 11, el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, va a haber varias cosas. Hay un espectáculo de marionetas que se llama ¿Sabes de qué están hechos los sueños? Uh-huh. Y, bueno, también con un tema científico, vamos a tener dos charlas taller. Y luego, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener un mini ciclo de cine de mujeres en la ciencia, proyectando las películas Gorilas en la Niebla, Figuras Ocultas y Amelia, El Último Vuelo. Mm, muy bien. Entonces, pues bueno, hay diferentes temas, pero todos relacionados con las mujeres y la ciencia a través del arte. Bien, pues eso es en lo inmediato, ¿no? Eso es lo más cercano. Más adelante en el año, pues ya saben, vamos a tener... Música, mucha música. Pues cada 15 días tenemos en el foro, en nuestro foro abierto, en el uh-huh, foro abierto Miguel Vélez, algún grupo de la Dirección General de Difusión Cultural. Que ese espacio les permite recibir a grupos musicales numerosos, amplios. Exactamente, ajá, exactamente. Ahí es donde tenemos pues, la orquesta de salsa, el mariachi, la orquesta de música popular, los grupos grandes. Vamos a tener, por supuesto, como cada año, en el mes de marzo, el Festival Miguel Vélez Arceo de Danza Folclórica. Uh-huh. Y bueno, pues en interiores vamos a tener otras exposiciones. La próxima, ahorita tenemos la exposición que de verdad los invito a verla, es la exposición de Mujeres Ilustrando Mujeres, una uh-huh, propuesta del colectivo Aves y Moras, uh-huh, con 34 ilustraciones pues que ilustran a mujeres admirables. Claro, ese está... montada allí y está abierta al público. Sí, esa ya se inauguró, fue nuestra primera inauguración del año y va a estar hasta hasta el 14 de febrero. Muy bien. Más adelante tenemos el 22 de febrero la inauguración de la exposición de carteles de Adán Paredes, Adán en busca del paraíso. Uh-huh. Es una uh-huh, colección de carteles basados en poesía mexicana. Es una muy bonita colección de carteles y pues esa será nuestra próxima exposición. Y bueno, pues ahí ya hay bastantes cosas nada más entre enero y febrero. Ya después sí, vendré a contarles la continuación de nuestra esto, programación, porque vamos a tener cosas muy padres este año. En Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, que con sus actividades es como una feria de arte y cultura. Es una feria todo el tiempo, sí. Todo el tiempo, sí. Lo dice la maestra Beberido con un movimiento de cabeza y un gesto así, con un trabajo detrás. Sí, la verdad, bueno, así como en el teatro hay un montón de gente que participa y que muchas veces no se ve, bueno, pues la logística de, además de tener eventos combinados, que un día es música, el siguiente es teatro y luego hay que montar el proyector para las películas y recibir la exposición, etcétera, bueno, pues también hay un equipo que apoya y gracias, como decía en un principio, gracias a este equipo es que podemos ofrecer lo que ofrecemos. Pero Casa del Lago tiene un público hecho, ¿no? Pues sí. Y ¿tiene varios públicos, maestra? Eso es lo que iba yo a decir. Yo siempre digo que el público en general no existe. Uh-huh. Son públicos, ¿no? Cada pues cada propuesta tiene su público. Bueno, y lo interesante de tener un lugar en donde se combinan esas cosas es precisamente que el público que tal vez el público que va a ver el teatro descubre que está la exposición. No lo tenía pensado, pero la descubre ahí. ¿Y el que va a la exposición? Ve la cartelera y a lo mejor hay un concierto. Tenemos con frecuencia los conciertos de los martes, que son los conciertos de pequeño formato, también de grupos de la Dirección de Difusión Cultural, pero los grupos pequeños o los solistas. Con frecuencia los hacemos dentro del espacio expositivo. Entonces, pues es un espacio que está arropado por la exposición, y eso también hace que quien va a disfrutar la música descubre otra cosa. Entonces, lo que tratamos es de que estos públicos, que sí son diversos, pues converjan en un mismo espacio y vayan descubriendo otras cosas, otras propuestas. Uy, podríamos dividir los públicos, en este caso es por las expresiones artísticas. No sé si se considera un público cautivo la comunidad de maestros y estudiantes del área de artes que están ahí, pues ahí. Sí, cerquita. Claro, son nuestros vecinos más, más cercanos. No me gusta la palabra cautivo, no, la verdad. No. Pero liberémoslo. Me gusta más la idea del público frecuente. Frecuente, muy bien. Sí, eso sí, los visitantes frecuentes. Por supuesto, el público de fin de semana que circula por el circuito de los lagos, uh-huh, en familia, con... Quizás no es el público, o seguramente no es el público universitario, pero pues también se acerca. Claro. Ajá. Y pues nosotros también tratamos de ofrecer a ese público estas otras opciones, ¿no? Claro. No, de hecho aquí también repetidamente le decimos a nuestros radioescuchas, por ejemplo, en particular del foro Torre Lafán, uh-huh, que está muy inmerso dentro del de ámbito unidad escolar. Uh-huh. Entonces, al público en general le decimos, pueden ir. Claro. O sea, esas presentaciones, claro que quien más va son los propios estudiantes del área de artes. Y en el caso de teatro, pues los propios estudiantes de teatro. Pero están abiertas a todo el público. Y es muy importante para los jóvenes en formación que se enfrenten a ese otro público. A ese otro público, sí, no el de solo sus compañeros. Exacto. Entonces, al público, tienen que ir, está una reja, sí, pero se puede se puede entrar, no está claro, cerrado al claro, demás claro público. Entonces vayan, porque de pronto pues nos faltan las anécdotas de gente que va pasando por allí enfrente y le dicen al niño, pásate rápido. ¿No? Porque a lo mejor les parece un poco extraño o estrambótico ver gente con mallas allí, para allá y para acá. Así es. En todas las facultades, ¿verdad? Claro, hay ciertos rasgos, uh-huh, especiales, ¿no? Entonces, pues, que vaya todo el público. Que vaya todo el público. Sí. Y tan es así que algún ciclo de cine, si no me equivoco, ¿se llama cine de barrio? Casi todos nuestros ciclos salen bajo ese lema. Bajo ese lema. Lo llamamos cine de barrio. Fue una manera de involucrar al barrio para que el barrio del dique no sienta que somos ajenos. Ese es el otro público, el de proximidad. Exactamente. Ajá. Y que también se vayan apropiando del lugar y se vayan sintiendo cómodos en esas propuestas. El cine, esos ciclos de cine de barrio han sido muy útiles precisamente para eso, para que el público que no se atrevía a entrar porque, uy, es un lugar universitario, quién sabe si es para mí. No, el teatro es algo muy serio, ¿no? Se acercan, curiosean y les platicamos, no, pues bueno, esta semana hubo cine, pero el próximo fin de semana tenemos música o tenemos teatro. Y poco a poco ese público va conociendo las otras propuestas. Claro. Es lo que yo decía, combinar. Sí hay públicos distintos, pero hay que combinarlos. Claro. No digo que son distintos para separarlos o para rechazarlos, sino al contrario. Para sumarlos. Para, entendiendo su diversidad, es que podemos convocarlos de mejor manera. Claro, ¿no? Ese público por proximidad tiene la facilidad de que no tiene que buscar estacionamiento porque se va caminando de su casa. Y porque foro. Es muy difícil encontrar estacionamiento por ahí. Sí, sí. No es que vive hasta Lomas Verdes, ¿no? No, claro. O hasta Fobiste y tiene que trasladarse. Entonces el taxi, el autobús y demás, ¿no? O los que fueron de paseo, si ya hicieron ese traslado, bueno, pues ahí está. Tienen alrededor la oferta. Claro, a lo mejor iban a los pozoles y qué sabrosos. Exacto. Están. Pero ya. Después del pozole, una función, no cae mal. No cae mal, exactamente. Pues así las invitaciones. Vamos a hacer una identificación de programa, es más breve que la primera. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Rapidísimo, regresamos. Y bueno, con invitaciones muy importantes al teatro esta semana. Ir a ver Calígula, que es una propuesta de teatro con máscaras, que tiene esta singularidad de que cada personaje es interpretado por dos actores o actrices, uno dándole su presencia corporal y otro la voz. ¿Hubo allí alguna suerte de discusiones entre estas duplas de artistas? No, para nada. ¿No? Creo que tengo la suerte de trabajar con un equipo maravilloso. ¿Fluyeron siempre con armonía? Fluyeron, sí, muy bien. Así como de pronto, oye, yo estoy poniéndole mi en la voz y tú te quedas muy quieto. O sea, sí, obviamente sí hay dificultades. Se cierra el puño. El proceso, y quizá ahorita ella te puede contar más cómo fue su proceso. Ajá. Pero sí, o sea, la dificultad que tienen los actores de voz, en especial ellos, es que tiene que dar la ilusión de que el personaje que está ahí es el que está hablando y el que está respirando. Uh-huh. O sea, empieza con una conexión de respiración del coro y los actores. A uh-huh. partir de ahí, pues ya empiezan. Pero Sandy te puede hablar más de eso como actriz. Sí, no es solo la voz. Claro. Justamente cuando empiezan a entrar los personajes, es conectar con la respiración. Podría sonar muy fácil, pero cachar, ¿no?, al otro actor, uh-huh. cómo se está moviendo. No le puedo dar una respiración rápida si está yendo lenta, ¿no? Entonces, es la conexión con el otro actor, uh-huh. y saber bien cuál es tu personaje y conocerlo muy bien. Y sí es demasiado importante la comunicación, y también con los demás, con los músicos, no adelantarnos con los músicos. Uh-huh. Entonces, es todo un reto, pero es una propuesta muy, muy bella. Uh-huh. Que vale la pena ir a ver. ¿Hay algo un poco similar con el trabajo de marionetas? Eso sí. Estaba pensando. Curiosamente, bueno, aunque se trata de un solo actor, en este caso uh-huh. actriz, como, bueno, ella puede decirlo mejor, ¿no? Pero sí, hay sí. una proyección, tiene que haber esa proyección con y una complicidad. Finalmente, sí. con la marioneta, ¿no? La marioneta híbrida, sobre todo, pues es una, de alguna manera, una extensión y una sí. y un desdoblamiento. Sí, ¿no? De hecho, a veces el titiritero marionetista en sus inicios le puede llegar a pasar que de pronto como que se olvida del títere y está muy emocionado él desarrollando el personaje, sí. y a través de mucho trabajo, de ensayo, va aprendiendo a tener este desdoblamiento, porque a veces sí, quien está manejando la marioneta emerge para hacer acotaciones, claro. o para complementar el gesto, claro. que la marioneta no puede hacer, pero debe lograr desaparecer, sí, para darle lugar. Para darle lugar a ¿Cómo, a la ¿cómo fue tu proceso, Analía? Sí, bueno, yo estudié teatro, pero uh-huh. no estudié nada que ver con la movilización de una marioneta. Yeah. La marioneta llega de regalo de una amiga, Isabel Palma, que le mando mucho amor, que ella me la regala como agradecimiento de que yo le insistí que fuera a este taller para que uh-huh. ella aprendiera, porque yo no podía. Entonces ella me la regala y yo la recibo y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con este cuerpo? Y de a poco le fui dando vida a través de la música. Empecé a cantar con ella para poder encontrarle ahí una conexión. Y lo primero que empecé a hacer fue la respiración. Y de hecho, cuando vayan a ver Maruja, se van a poder dar cuenta que es algo que hace constantemente de una manera particular para yo también conectarme con ella. Y bueno, también tiene que ver mucho con la dirección, con la parte de afuera. O sea, Pedro es una parte fundamental en la que yo pude como tener como soporte para verme, ¿no? Claro, la mirada externa. Desde un principio, exacto. Entonces él me decía, no, estás mirando para allá, estás mirando para acá, estás haciendo esto, vamos. Dirigiendo totalmente la escena. Y ahí es como de a poco fui encontrándole la voz también, al hacer que es argentina, darle esa voz nasal del sur, la cual me hizo mucho más completa la personificación, y para que también saliera más orgánico el movimiento. Pero sí, es un trabajo que tiene que ver con expresarme totalmente. Yo atrás estoy actuando por donde sea para poder darle a ella la vida. Sí, es así, es como tú lo ves. Sí, pero importante es decir que tu cabeza está tapada, así. No se ve. Claro. Entonces, no se roba la atención de expresión de marioneta. Claro. Y más con foro, con negro, ahí se puede perder y claro. Se puede lograr hacer magia. Que finalmente el espectador no ve, no nota el actor, solamente ve la marioneta y todas sus expresiones y sus ojos que miran a cada persona que está mirando a ella. Es algo muy mágico. Entonces, es algo impresionante para mí en general, cómo es que podemos lograr hacer magia, también risa, pero también sentir dolor y finalmente reflexión por un objeto que da vida a una persona maravillosa que la maneja. Es algo muy único. Eso es el teatro. Así y a eso es, nos magia. Vienen a invitar los artistas, sí. Cada miércoles. Es un gusto, un placer que se hayan dado el tiempo en sus agendas para venir a estar con nosotros en Escenaria, a invitar al público a Maruja Ambulante, que se presenta los días sábado, viernes sábado y domingo, sábado y domingo. El viernes a las 8, el sábado y domingo a las 7 en Casa del Lago. En Casa del Lago. Esperamos. Y allí, que vayan a ver Calígula. Calígula. El primero y segundo de febrero a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Y después tenemos otra presentación de teatro. Y más adelante, 7, 8 y 9 de febrero, el colectivo teatral Noctámbulos con Noche para Noctámbulos. Pues les repito, les agradezco mucho que vinieran. Maestra Bebrío, esperamos que no sea, que sea la primera, pero no la última. Por aquí nos. Y siempre que no pueda venir, que nos envíe a los artistas. Por supuesto que sí. Para que estén aquí con nosotros. A nuestro radioescucha no nos resta más que decirles que los esperamos aquí. Todos los esperamos en el teatro. Ya saben, el frío no es pretexto, es motivo para que vayamos al teatro. Ahí está. Y ya cuando haga calor, pues lo haremos ¿también? Al calor. Todos los miércoles nos encontramos aquí a las 9 de la noche en Escenario. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Fantasy caught in a landslide, no escape. of reality. Open your eyes, look up to the sky.